Yeah, produciendo, baby, deja la melodía. En este momento, el mundo se dará cuenta de quién tú fuiste. Yeah, music, de qué tú sentías. Y cuánto di yo para que tu amor y mi amor tuviera. Dejale music, llegara algo. No valió la pena, pero esto es lo que siento. Solo recuerdo aquel día que tú me decías que lo nuestro era una historia de amor. Pero ahora pasó el tiempo, cuánto lo siento. Solo queda el recuerdo y sufre mi corazón. Solo recuerdo aquel día que tú me decías que lo nuestro era una historia de amor. Quiero que entiendas que esa decisión fue tuya y espero que sepas que solo quedarán los recuerdos, pero yo seguiré siendo de ella. Solo recuerdo aquel día que tú me decías que lo nuestro era una historia de amor. Pero ahora pasó el tiempo, cuánto lo siento. Solo queda el recuerdo y sufre mi corazón. Ya no puedo hacer nada por este amor, porque tú nunca sentiste lo mismo que yo. Nunca valió la pena. Nunca, nunca sentiste nada. Solo recuerdo aquel día que tú me decías que lo nuestro era una historia de amor. Pero ahora pasó el tiempo, cuánto lo siento. Solo queda el recuerdo y sufrimiento. Sentimiento y calle de mixtape coming soon. Ha. El batallón is coming. Yes, produciendo.